26 minutos que pasan de las 10 de la mañana y es la hora en este magazine, en este Suelta la Olla para la Escotilla, la opinión del día que hoy nos llega como todos los martes desde Vizcaya. Y ya saludamos a Txiki Martínez. Egunon, Txiki. Aupa, egunon. Bueno, pues estos minutos aquí en Suelta la Olla para ti y tu opinión. Adelante. Venga, gracias. Pues mira, ya que los medios de comunicación han iniciado estos últimos años un nuevo santoral para recordar los muertos de una de las partes del conflicto que vivimos en este país, me viene a la memoria parte de esa historia que no les gusta recordar, sobre todo porque el relato oficial queda bastante turbio. Hace unos 40 años la policía irrumpió en la casa de un amigo. Se lo llevaron al monte y allí, entre árboles y zarzas, simularon varias veces su ejecución con una pistola sin balas. Entre el maltrato que recibió, destacar que con un listín telefónico de los de entonces le golpearon reiteradamente en la cabeza para que confesara cualquier cosa. Cosa que por otra parte hizo. Confesó todo lo que quisieron y más. Estuvo unos días sufriendo el trato policial que por entonces daban en las comisarías de este país y después pasó unos meses en la cárcel hasta que fue puesto en libertad. Cuando le soltaron y pude reunirme con él, le pregunté por qué no me había delatado y su respuesta fue que entre tantas hostias que le daban ni se acordó y lo más determinante es que no le preguntaron por mí, porque de haberlo hecho no me habría librado ni Dios de que me llevaran a dar un paseo por el monte. Desde aquí mi homenaje a los miles de torturados y torturadas que han habido en este país, los conocidos y los anónimos. Ellos y ellas también se merecen un santoral en los medios, algo así como, tal día como hoy, fulano de tal fue torturado en la comisaría o cuartel que corresponda. Y eso es todo. Pues Txiki Martínez, es que ricasco por acercarnos tu reflexión y nos volvemos a escuchar en unas semanas cuando te toque. Venga, agur. Vale, venga, es que ricasco soy. Agur.